La verdad que es importantísimo, es un orgullo. Primero un orgullo por todo lo que hemos logrado de estos 2 años y medio que estamos trabajando. Se van a renovar las autoridades y bueno, me propusieron que yo pudiera ser el presidente del club y la verdad, con todo orgullo lo voy a aceptar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que han podido hacer? ¿Todo lo que querían? ¿Les falta? No, faltar siempre va a faltar. Una estructura que estuvo más de 22 años y medio cerrada, abandonada, y la verdad que todos los días que estamos haciendo algo en la infraestructura nos lleva, viste, a seguir generando cosas. Lo más importante que hoy tenemos es que hay muchos chicos que se están acercando, se están viendo muchas actividades nuevas, entonces eso es lo que más nos llena de orgullo después de tantos años que estuviera el club cerrado, ¿no? Bueno, Lucas, en algún momento desde la lista organizadora antes de las elecciones decían que el Club San Martín tiene que volver a Primera División. ¿Está en el radar eso o todavía no? Sí, obvio, el radar siempre está. Nosotros, el Club San Martín siempre fue la historia del fútbol, ¿no? Entonces, sí o sí queremos, en el futuro, pensamos que tuviéramos estar en primera de vuelta. Eso sería un orgullo para la comisión. ¿Qué actividades realizan hoy en día para la comunidad? Mira, hoy estamos hacemos fútbol infantil, que es recreativo, handball, hacemos softball, tenemos volei, y después tenemos, bueno, actividades de tejo que están en la Palacio, en lo que es la estancia La Malvina, que también es un lugar que lo estamos recuperando. Así que la verdad que, bueno, con impronta y con ganas de seguir metiendo más actividades.